Sí, sí. Así que... que siguen manteniendo ellos su digamos su postura, ¿no? Y su gran aprovechamiento, por decirlo de una manera así, ¿no? Sí. De aprovechar todo. Así que... Pero bueno, nosotros no vamos a claudicar, ¿no? Alguna vez me imagino que irá a cambiar esta historia. Esperemos que sí, esperemos que sí. Y esperemos que cuando cambie, el país pueda hacer uso de esos recursos naturales, ¿no? Que... Que tienen este lugar y no encuentre con no encuentre con vacíos, ¿no? O sin ningún tipo de recursos que no pueda extraer, que pueda utilizar en beneficio del desarrollo de la zona, ¿no? Pero situaciones que pasan. Así es. Estar esperando tener una. Y además de esto, ¿no? Además de esto, es por esto que se hizo todo el reempadronamiento, ¿no? De lo que son las personas que hace más de 10 años están. Y otras de están 15, anotadas. 20, ¿no? Claro, algunas. No, claro. Muchísimo tiempo ahí. Sí, muchísimo tiempo, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que, como decimos hoy, el administrador provincial de Vivienda y Urbanismo en la provincia de La Rioja, el ingeniero Carlos Crovara, ¿no? Va a brindar esta conferencia de prensa en la sede de Vivienda, ¿no? Hoy 10:30 de la mañana. Cambiamos de tema, volvemos a este, bueno, movimiento sísmico que tuvimos hace quizás un poco más de media hora y que se sintió en la capital riojana. Nosotros estamos en comunicación con Marcelo Peña, técnico de sismología del IMPRES. ¿Este que está sucediendo ahora, dónde es? Bueno, parece que está sucediendo otro más. Exactamente. Hola, hola Marcelo, ¿cómo le va? Buen día. Disculpe. No, está bien. Bueno, la verdad que con lo que acaba de decir nos acaba de brindar más información. Es que en este momento está temblando también. Epa. En este exacto momento. Ajá. Este de otro lugar. Ah, de otro lugar. Le leo el comunicado. Sí, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica registró en su red nacional un sismo ocurrido a las 6:46:50 del 10 de junio. Sí. El epicentro de ambos, dice Carlos, ¿por qué ambos? El epicentro de ambos se ubicó a 140 kilómetros al oeste de la ciudad capital de La Rioja. Esto es en la Sierra de Mas. Hay una Sierra de Mas con Z, M-A-Z. Sí, sí. La intensidad del primer sismo en escala americana y modificada alcanzó el grado 3 a 4 en la ciudad de Vinchina, Villa Castel y Villa Unión. La magnitud del sismo fue de 4.9 grados en la escala de Richter. Uh-huh. Bueno, esos son los datos del sismo. Está bien. Bueno, o sea que un sismo de escala 4, me dice Marcelo. De 4,9. 4,9 la escala de Richter. Ajá. Bueno, muy bien. Y ahora me dice que hay otro movimiento en otra zona. En este momento está temblando, en este momento lo están determinando, es en otra zona. Sí. Y a las 6:30, yo le dije a las 6:46. Sí. A las 6:30 hubo otro sismo. Esto es a 30 kilómetros al este-noroeste de la capital de Jujuy. Uh-huh. Este fue un sismo más chiquito, fue de 3.6 grados en la escala de Richter. Se está moviendo el norte argentino. Está bien. Esto me dice 140 kilómetros al noreste de la capital, ¿verdad? Al oeste-noroeste de la capital de La Rioja, sí. Ajá, bueno. Bueno, Marcelo, le agradecemos mucho, ¿no? Estos datos que nos acaba de brindar sobre estos movimientos. Y bueno, usted lo acaba de decir constantemente ahora. En estos momentos se está moviendo el norte. Y bueno, después iremos a saber las razones por las cuales se ha generado esto. O hay alguna presunción que usted tenga, digamos, como especialista en este tema, por lo que esté ocurriendo en estos movimientos constantes. Es normal el movimiento de todo el oeste argentino. Hacía tiempo que no nos movíamos, desde el 27 de febrero que nos habíamos dejado mover. Bueno, después vino el terremoto de Salta, pero después del terremoto de Salta, solo en Salta se siguió moviendo. El resto del territorio argentino dejó de moverse. Del oeste, de Córdoba hacia el oeste, todo el oeste argentino dejó de moverse así, en forma sensible, ¿no? Claro. Bueno, nosotros lo consideramos como algo cotidiano, no cotidiano de todos los días, sino cotidiano de todos los meses o de cada dos meses. Ahora, por ejemplo, que se mueve después de 4 meses, porque nosotros también justamente en nuestro análisis hacíamos mención de esto, que después de 4 meses no sentíamos un movimiento, sin saber, obviamente, uno lo transmite a través de la cotidianidad, pero digo, estos movimientos que ahora registran, significa que se puede mover, no sé, día por medio, días seguidos, cada 10 días, o por ahí volver al mes, o un tiempo mayor a este plazo, ¿cómo suele darse? Lo que generalmente pensamos nosotros cuando hay un movimiento en una zona es que se liberó energía y no se va a seguir liberando energía en esa zona hasta pasado cierto tiempo. Uh-huh. La placa sudamericana se mueve hacia el oeste, La Rioja, San Juan, toda la Argentina se está moviendo hacia el oeste y cada cierto tiempo produce un temblor en Salta, en La Rioja, en Catamarca, en San Juan, Mendoza. Nosotros tuvimos un evento muy grande el 27 de febrero con el terremoto de Chile, entonces toda la Argentina se movió y se reacomodó. Y después vino una época de silencio, después del terremoto de Salta, vino una época de silencio hasta ahora que se mueve La Rioja y un poquito Jujuy. Pero antes de esto no han habido grandes temblores. ¿Qué podemos suponer? Que no van a haber más temblores en el mismo lugar. Está bien. Está bien. Bueno, Marcelo, le agradecemos mucho esta comunicación con Radio Nacional. Muchas gracias por habernos atendido. Por favor, no hay que alarmarse y esto es normal. Muchas gracias por esta aclaración. Que ande muy bien, hasta luego. Hasta luego, buenos días. Ahí está el señor Marcelo Peña, técnico de sismología del IMPRES.